Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco. En este caso, la noticia que les traemos desde la ciudad de Santa Fe tiene que ver con que se realizó la primera reunión conjunta entre el foro Ni un pibe menos por la droga de nuestra ciudad y el foro de adicciones de la ciudad de Rosario. Al respecto charlamos con el padre Fabián Velay de Rosario, que fue uno de los que formó parte de los paneles de esta primera reunión y nos comentaba lo siguiente. Sí, estamos desde hace ya alrededor de 5 o 6 años que viene funcionando este foro en Rosario, que bueno, en el cual son parte varias organizaciones sociales, instituciones que están trabajando en tratamiento, sean privadas o ONG, bueno, también de la iglesia. Es muy similar la tarea al camino que se está haciendo acá en Santa Fe. Uh-huh. Nosotros desde hace bastante ya tiempo que nos dimos cuenta de que en realidad en esta tarea que es tan desigual tenemos que empezar a tejer redes y a trabajar unidos para poder dar mejor respuesta, ¿no?, a la situación de tanto los jóvenes, adolescentes, niños y adultos que están siendo atravesados por la problemática del consumo. Le preguntamos también al padre Velay acerca de la relación que existe muchas veces entre el crecimiento del consumo y del narcomenudeo en los tiempos de crisis y si de alguna manera ellos notan que exista algún tipo de correlación. Esto nos contestaba. No es que el problema de las drogas se da en los momentos de crisis, porque si no estaríamos diciendo que este es un problema que empezó hace unos meses o unos años. Sabemos que es una problemática que lleva muchos años, más de 3 décadas, y sabemos también de que el gran tema de todo esto es como la ausencia de políticas públicas llevó a la naturalización del consumo. Y eso, unido a la crisis económica y demás, genera que muchas personas en los barrios marginales, ante no tener otra oportunidad, lo vean como una alternativa. Pero también se da en un contexto de naturalización, ¿no?, donde el Estado en muchos casos está ausente. Entonces, ante la falta de herramientas y de oportunidades, y tener que dar de comer a los hijos, la realidad es que muchas veces está una alternativa. Uh-huh. Informo para Farco desde FM Chalet, Belén de Grossi.